¿Qué tal te ha ido hoy? ¿Cómo se ha tratado este miércoles 18 de mayo? En apenas un mes estamos en verano. Entonces ya apretará el calor. Menos mal este bajoncillo de temperatura que hemos tenido y nos ha hecho olvidar el sofocante calor que por abril sufrimos. Esto es Enciende la Noche, en la única FM, en el 102.3. Como cada noche, la mejor música durante 2 horas que puedas encontrar a esta hora en la radio. Quédate y compruébalo. Hoy especialmente, no sé por qué, pero todo va a ser muy relajado. Ya hay bastante alteración en las calles. Y no solamente de Grecia o de Libia. También aquí, aunque los alterados precisamente no son los manifestantes. Los manifestantes lo único que quieren es una democracia real. Que están echando de menos. Una sociedad real. Que están echando de menos. Menos cuentos de sociedades de malestar o bienestar. Menos cuentos de viene el lobo o está aquí ya. Esta gente quiere trabajo. Esta gente quiere su puesto en la sociedad. Y hay que encontrarlo. Y solo se encuentra buscando. Y no mirando hacia otro lado. Saludos de Rafa Arboleda. Quédate y disfruta de la buena música. De la poca palabra. Y de alguna que otra historia que te cuente una u otra canción. Thank you. Nadie dijo que iba a ser un camino sencillo. Lo fue durante unos años. Y ahora hay que revisar y empezar a hacer las cosas bien. Si no, poca solución vamos a encontrar. I got the roses, I've got the wine. With a little luck, she will be here on time. This is the place we used to go, with romantic music and the lights down low. And as you stand there amazed at the door, and you're wondering what all this is for. It's just a simple thing from me to you, the lady that I adore. 'Cause there's something that you should know. It's that I've been missing more than words can say, and that and the time There is no reason to the things that we do. You can break a heart with just a word or two. And take a lifetime to apologize when the one you love's in front of your eyes. And I will fall to my knees like a fool if it's the only way you get through. You see, if I think you are beautiful, someone else is gonna feel it too. So there's only one thing to do, tell you that I've been missing you more than words can say. And I'm thinking about it every day. Well, tonight del cielo el sol siempre es amarillo y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con volar. Siete mares he surcado, siete mares color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Por el cielo va cruzando, por el cielo color azul, un avión que vuela alto, 10,000 metros de altitud. Desde tierra lo saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va. Sobre un tramo de vía cruzando un paisaje de ensueño, en un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño. De una América a otra tan solo es cuestión de un segundo, basta un desearlo y podrá recorrer todo el mundo. Un muchacho que trepa a lo alto de un muro, siente seguro, verá su futuro con claridad. Y el futuro es una nave que por el tiempo volará a Saturno. Después de Marte, nadie sabe dónde llegará. Si le ves venir, si te trae amores, no te los roben sin apurar. Aprovecha los mejores que después no volverán. La esperanza jamás se pierde, los malos tiempos pasarán. Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorear, que colorear. En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo, tú lo pintarás. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo, tú lo pintarás. Basta un desearlo y podrá recorrer todo el mundo, tú lo pintarás. Qué pesquilla. Good evening. This is the voice of Enigma. In the next hour, we will take you with us into another world, into the world of music, spirit, and meditation. Turn off the light. Take a deep breath and relax. Start to move slowly, very slowly. Let the rhythm be your guiding light. enfoscado ya el sofá? ¿Y los pies en alto los tienes? Esta es una de esas melodías que si te pilla en buena postura te hace volar. Thank you. noche, la única, poniéndote una escalera al cielo. Led Zeppelin. Thank you. Just another dam. When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go, to search beyond the final crest, though I'd heard it said just birds could dwell so high. So I pretended to have wings for my arms and took off in the air. I flew to places the clouds never see, too close to the deserts of sand, where a thousand mirages, the shepherds of lies, forced me to land and take a disguise. I would welcome a horse's kick to send me back if I could find a horse. Now of sand, if this desert's all there'll ever be, then tell me what becomes of me. The fall of rain, that must have been another of your dreams, a dream of land. bitch in Newcastle, where it rains so much you can't wait for a touch of sun and sand. Sun and sand. Within the valley of shadowless death, they pray for thunder, clouds and rain. But to the multitude who stand in the rain, heaven is where the sun shines. The grass will be greener till the stems turn to brown, and thoughts will fly higher till the earth brings them down. Forever caught in desert lands, one has to learn to disbelieve. The sea. If this desert's all there'll ever be, then tell me what becomes of me. Of all the rain that must have been. El silencio. No es bueno el silencio algunas veces. No es bueno dejar conducirse hasta el final. Puede ser que tampoco sea bueno intentar explotar la situación hasta el final. Cada vez somos más los que nos sentimos iguales. Y para eso no hace falta una ley. Solo mirarnos. Una ley solo puede hacerte diferente. Especialmente de aquellos que hacen o imponen su ley. duda de todo. No te creas nada hasta que tengas la total seguridad. Hay mucha mentira en este momento sonando en los medios audiovisuales. Duda de todo y de todos. Tell you something. attraction. Given ear to Earth Angel by the pin. The secret lies in the way to raise things. Oh, yeah. And but finding a good night, children. Everywhere. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped up chitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. The mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Near la ville de Toronto. Now my tears, they roll down onto les yeux, and I remember the days and the promises that we made. Oh, Louise, ma jolie Louise, ma jolie Louise. 102.3, dándonos una vuelta por Luisiana. Cuando todavía estaba seca, cuando en Nueva Orleans todavía no había golpeado el Katrina, se rodó la película de Big Easy y cantaba Dennis Quaid esta canción, Closer to You, más cerca de ti. Slips across the bed and it rustles the sheets. Seems everything I did just reminds me of you. Smell of the morning in a rainy land. A touch of satin across my hand just makes me wish I, wish I could be closer to you, closer to you, wrapped in your loving arms, holding me tight. Sea of Love también perteneció a la banda sonora original, aunque la versión original de Phil Phillips, de otra película que protagonizaba Ellen Barkin como The Big Easy. Fíjate en esta versión instrumental de un cierto regusto a miel, A Taste of Honey. El particular ritmo de Herb Alpert y los Tijuana Brass. Love me tender.

Esto es un clásico de la música estándar americana, solo que Willie Nelson es capaz de atreverse con todo. The Blue Skies. Blue skies smiling at me. Nothing but blue skies do I see. Blue birds singing a song. Nothing but blue skies from now on. I never saw the sun shining so bright. Never saw things going so right. Noticing the days hurrying by. When you're in love, my, how they fly by. Blue days, all of them gone. Nothing but blue skies from now on. Nothing but blue skies do I see. Blue days, all of them gone. Nothing but blue skies from now on. Blue skies smiling at me. Nothing but blue skies do I see. Days, all of them gone. Nothing but blue skies from now on. Blue skies smiling at me. Nothing but blue skies do I. Blue days, all of them gone. Nothing but blue skies from now on. Thank you. see you dance again, because I'm still in love with you. On this Harvest